Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! Buenas noches, estimados radioescuchas. Nos encontramos con ustedes ya en esta que es la noche de este jueves 27 de agosto del año 2015, en una emisión más, la novena para ser exactos, de esto que es Magical Mystery Show, que es nada menos que un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. Y bueno, aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, en este caso Facebook, nos encontramos como Magical Mystery Show, así tal cual. Ahí estamos para sugerencias, peticiones, etcétera. Estamos ahí para servirles. Cualquier comentario, crítica o sugerencia es bienvenido. Y bueno, vamos a comenzar con el programa de este día. Y vamos a pasar a lo que es el primer bloque musical. Y como primer tema tenemos un tema llamado Slow Down, el cual fue grabado por el señor Larry Williams allá por 1958 para el sello discográfico californiano Specialty Records. Y bueno, pues vamos a escucharlo y al regreso comentamos con ustedes. Esto es Slow Down. Bueno, ya estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema, Slow Down, un tema con buen ritmo. Y ahora les voy a presentar un tema más del cuarteto. Esto es tomado del álbum Magical Mystery Tour de por allá de 1967 y lleva per título Your Mother Should Know, que podría traducirse como Tu Madre Debería Saberlo. Este tema es de mis favoritos Y en la primera voz escuchamos a el señor Paul McCartney, quien escribió la canción el 22 y 23 de agosto del año de 1967, como ya les había comentado. Esta toma que les voy a presentar es la número 27, como ya había comentado anteriormente. Para elaborar una canción tiene que hacerse varias tomas de grabación hasta que se llega al resultado deseado por todos aquellos que se ven involucrados en dicha grabación. Entonces este tema que les voy a presentar es la toma número 27, la cual pueden encontrar dentro del álbum de la antología de los Beatles. Un álbum muy recomendable, son tres álbumes de hecho, dobles. Y ahora pues pueden escuchar esa música ya sea por internet o por en alguna memoria. Y es ampliamente recomendable. Como podrán recordar también, Magical Mystery Tour fue el soundtrack de una película del mismo nombre, la cual fue realizada por el Cuarteto de Liverpool por allá en 1967, una película surrealista, y pues tienen todo el mérito de haber sido ellos los organizadores y los promotores de este filme. Paul McCartney fue quien tuvo la iniciativa, escribió parte del guión, y parte del guión fue acompletado por ideas de sus compañeros. Y bueno, sin más presentación, vamos a escuchar este tema. Esto es Your Mother Should Know. Do you want us to do it again, George? Okay. With Ciggy in mouth. Let's all get up and let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Lift up your hearts and sing me a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. Your mother should know. It should fade out at the end anyway, so there was enough to fade out. Was that all right? Y bueno, estoy de vuelta con ustedes después de haber escuchado este gran tema tomado del álbum Magical Mystery Tour. Y ahora vamos a escuchar algo del señor John Lennon. Se trata del tema titulado Free as a Bird, o como podría traducirse como libre como un pájaro. Este fragmento que les voy a mostrar es el que vamos a escuchar. Es el demo original que el señor John Lennon dejó grabado al piano y que fue utilizado posteriormente para ser completado por sus compañeros y lanzado como un sencillo para la antología. Esto fue grabado originalmente por el señor Lennon por allá el 13 de agosto del año de 1977, allá en su departamento en Nueva York, en el edificio Dakota, donde también desgraciadamente fue asesinado. Y bueno, sin más, vamos a escuchar este tema. Esto es Libre como un pájaro, Free as a Bird. Free as a Bird. Que la música es cultura. No se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Tiempo híbrido. El ser y el quehacer en Jutepec, de sus pueblos tradicionales y su posmodernidad. Con el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Era un gran pueblo magnético. Conéctate. Mujeres tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás. Y bueno, estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este demo muy interesante que nos ofreció el señor John Lennon, el cual me imagino que no muchos habían escuchado, porque es más comercial la versión que salió como sencillo en la antología, y espero que se hayan dado cuenta de las diferencias que hay entre uno y otro. Y bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque musical y vamos a presentarles unos temas más a cargo del Cuarteto Liverpool, y a continuación el tema titulado I'll Get You, que podría traducirse como voy por ti o algo similar. No tengo la traducción exacta, pero más o menos esa noción es de la traducción del nombre. Y este tema fue compuesta en dupla o en dueto por el señor John Lennon y el señor Paul McCartney, y fue lanzada por el Cuarteto de Liverpool por allá el 23 de agosto de 1963. Esta canción lleva una colaboración igualitaria entre Paul y John, 1-1. Que bueno, no, al parecer, según ellos, no funcionó realmente bien. Ya opinarán ustedes al respecto. Y la canción fue grabada el 1 de julio de 1963 en los estudios de EMI Records en Londres, y lanzada como lado B del sencillo She Loves You. Más tarde fue relanzada solamente en los Estados Unidos como lado B de Sleep Ditch, que era el título de She Loves You, pero para la versión en alemán que ellos publicaron también. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar este tema. Esto es I'll Get You. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. So you might as well resign yourself to me. Imagine I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema, I'll Get You. Y vamos a escuchar algo de un poquito más atrás en el tiempo. Una grabación que se realizó el 1 de julio de 1963 y que se transmitió el 11 de junio de ese mismo año. Y fue para el programa Go Pop to the Beatles para la BBC de Londres. Este es un tema clásico del señor Chuck Berry del año de 1960, al cual admiraba el cuarteto de Liverpool, y bueno, este tema es interpretado por ellos a manera de tributo para este programa de radio de la BBC. Y bueno, sin más presentación, vamos a escuchar esto que se llama I Got to Find My Baby, que podría traducirse como Voy a encontrar a mi chica. Through. I've been nervous and shook up too. I gotta find my baby. Y bueno, después de haber escuchado este rock and rollito sabroso, ya estamos de regreso con ustedes. Ahora para escuchar algo del señor Paul McCartney como solista. Este tema fue lanzado como sencillo el día 11 de agosto de 1978 y llegó al número 17 de listados de popularidad en la Unión Americana. Esta fue la cara B del tema I'm Crying, que se podría traducir como Estoy Llorando, y del tema que les estoy hablando lleva por título London Town, o Pueblo de Londres, o Centro de Londres. Así es que vamos a escuchar este tema con el señor McCartney y regresamos. Ordinary people, it's impossible. trouble and the strife. Well, I don't know. Oh, where are there places to go? Someone somewhere has to Sunday afternoon, I was arrested by a Raza wearing a pink balloon about his foot. Toot, toot, toot, toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London Town. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Charlas Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Y bueno, ya estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema con el señor Paul McCartney, ya para presentar nuestro tercer bloque musical. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título I Want You, que podría traducirse como Te Quiero. Y este tema fue lanzado en el álbum Abbey Road del Cuarteto de Liverpool, un álbum famoso y reconocido fácilmente, ya que la portada es de las más icónicas del cuarteto, si no es que la más icónica de todas, donde van cruzando en paso de cebra una calle, la cual yo creo que muchos de ustedes han visto y ha sido imitada por infinidad de personajes, series, etc. Esta versión que vamos a escuchar fue una grabación previa durante las sesiones de grabación del álbum Let It Be, por allá en 1969. Esta cuenta con la particularidad de que el señor McCartney lleva la voz principal, ya que el tema original, la voz principal, la lleva el señor John Lennon. Y bueno, después de este dato curioso, vamos a escuchar este tema. Esto es I Want You. I want you. Estoy de regreso nuevamente con ustedes después de haber escuchado este tema que llevó por título I Want You. Espero les haya parecido interesante como para mí lo es, ya que es una versión distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Y ahora voy a presentarles algo del señor Ringo Starr. Esto llevó por título Bad Boy y fue grabado en noviembre de 1977 y publicado en abril de 1978. Un tema que no tuvo mucho éxito en listas y el cual fue un poco criticado y comparado con los temas, en este caso de los Wings, que era el grupo que estaba en su auge, y lo comparaban con él obviamente por Paul McCartney, por compararlo con sus compañeros de grupo, lo que eran los integrantes del cuarteto que incursionaban ya de manera individual y hacían la comparativa de, pues, de sus temas y de su música en sí. No recibió muy buenas críticas, pero pues aquí les presentamos este tema. Esto es Bad Boy. Bueno, estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema Bad Boy, y ahora vamos a escuchar algo titulado Come Together o Vamos Juntos. Esto es tomado del álbum In My Life, producido por el señor George Martin, lanzado por allá del 23 de marzo de 1998, que sería como su trabajo de despedida, con el que se retiraría de la producción musical. Y a propósito de que se ha cumplido un año ya del fallecimiento del comediante Robin Williams, a manera de tributo compartimos este muy buen cover, Come Together, el cual les presentamos a continuación. Este es uno de los dos temas que tenemos para hoy, para el invitado del cover de la semana, el invitado de la semana con el cover. Esto es Come Together. Here come on flat top, he comes grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Come together. Estás escuchando Más Cultura Radio. Y ya estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado este tema, y ahora vamos a escuchar el segundo tema que funge como invitado para el cover de la semana, interpretado por nada menos que Mary Hawking. Esta muchachita fue impulsada por Paul McCartney en particular, pero ya en su empresa Apple por allá en los 60s, en 1968 para ser exactos. Como podrán recordar en programas anteriores, en un programa anterior mencionamos que el cuarteto de Liverpool creó su propia compañía discográfica, su propio sello, mediante el cual buscaban, pues ahora sí que impulsar el talento de todos aquellos desconocidos que buscaban una oportunidad, tal como ellos lo hicieron en sus inicios, y no querían que esa gente sufriera las vejaciones que ellos pasaron. Entonces crearon su propia compañía, y pues esta muchachita Mary Hopkins fue el resultado de esa, como podríamos llamarle, de esa búsqueda de talentos. Y bueno, pues el tema se los presento a continuación. Esto es, lleva por título Goodbye. Y bueno, lo escuchamos y regresamos. Bueno, estoy de regreso con ustedes después de haber escuchado a nuestros invitados para el cover de la semana. Y bueno, ahora voy a presentarles nada menos que tres temas, un collage de tres temas. Se trata de Twist and Shout, que podría traducirse como Twist y Gritos. She's a Woman, que podría traducirse como Ella es una Mujer. Y Can't Buy Me Love, que podría traducirse como No Puedes Comprar Mi Amor. Estos tres temas fueron interpretados en el Shea Stadium, ya desaparecido, en el estadio de béisbol allá en Nueva York. Y esto fue el día 15 de agosto de 1965. Y cabe mencionar que este concierto rompió récord de audiencia con 55.600 personas como público. En aquel momento era todo un récord. A lo mejor para este tiempo parecería poco, pero fue un récord de audiencia en aquel momento. Y bueno, vamos a escuchar estos tres temas. y regresamos para despedirnos. A fine, one of our finest newspaper men, the number one showman of the world, and most important of all, a truly great American, Mr. Ed Sullivan. Thank you very much, Sid. Now, ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles. Here they come. Thank you. Thank you very much, everybody. Ta. Thank you. We'd like to sing another song, and this is a song. We'd like everybody to, everybody, all along there, and all along there, and all along there. Everybody, everybody, join in and clap your hands. Okay, clap. Smash. And this summer song is a one which you had a hobby you like, and this I call it Can't Buy Me Love. I can't buy me love. For money, money can buy me love. I'll give you all I've got to give. If I say you love me too, I may not have a lot to give. What I got, I'll give to you. 'Cause I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Everybody don't mean so. For money, money can buy me love. Wow! Bueno, ya estoy de regreso con ustedes ya para despedir lo que es esta novena edición de esto que es Magical Mystery Show. Y quiero agradecer a todos ustedes por haberme acompañado durante esta hora. Esperando que los temas que les presenté hayan sido de su agrado. Y bueno, quiero mandar saludos por allá en la Ciudad de México. Moni, un saludo. Gracias por escucharnos. Por allá Saltillo, Coahuila, Blanca, Abby, gracias por Chayito, gracias por compartir, por escuchar esta emisión. Quiero también dar las gracias a la gente que me acompañó aquí en controles. Y bueno, pues los espero contar con su presencia la próxima semana en otra emisión más de esto que es Magical Mystery Show. Si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos. Esto fue Magical Mystery Show. Por hoy, el viaje ha terminado. Nos esperamos la próxima semana en Magical Mystery Show.